Muy buenos días, país. Aquí comienza en modo burbuja el pase en una mañana de estas y caballero de día. En este lunes 10 de mayo del 2021. ¿Qué tal, Carlos Heller? Pablo Caruso. 10 de mayo, cómo se pianta la vida, dice el tango, ¿no? Qué sensación, ¿eh? Qué ya vale. Estamos, mayo. Wow. Bueno, estamos, que no es poco. Sí, sí, estamos, claro. Que no es poco, es como para... Tengo varias cuestiones para abrir el juego, pero si quieres, hablamos un poquito de la gira del presidente, por Europa. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué viaja con Guzmán? ¿Qué es lo que pretende obtener allí? Carlos, usted que es un especialista. Está claro, a ver, la gira tiene que ver con todo lo que Argentina viene haciendo para lograr los apoyos necesarios en dos negociaciones clave que tiene, que forman parte de la herencia recibida. Una, sumar votos en la votación en el Fondo Monetario Internacional, no solo para la negociación de la deuda argentina, sino para el resto de las cosas que Argentina está planteando, la distribución de los derechos especiales de giro, la no aplicación de sobretasas en los créditos que superan el monto que el estatuto permite, etcétera, etcétera. Y en el mismo marco, el tema del Club de París, que vence a fin de mes y que tiene algo así como un perro mordiéndose la cola, porque los muchachos dicen, no hay problema, que ni bien ustedes arreglen con el fondo, renegociamos esto. Sí, pero mire que esto vence primero. Claro, eso tenemos una dificultad. Entiendo que Argentina está tratando de lograr una prórroga de este vencimiento, de este fin de mes, que por otro lado siempre tiene uno o dos meses de gracia, no recuerdo perfectamente, que dan margen de negociación. Es decir, no es que a fin de mes, si no paga el primero de junio, está en mora, entra en un proceso, insisto, no recuerdo si es de 30 o 60 días, si dentro del cual no se genera el acuerdo, entonces Argentina tendría una situación de default con esa deuda. Bueno, creo que es eso, conversar con líderes de los países europeos que van sumando en conjunto votos en ambas decisiones. El Club de París es mucho más chiquito que el Fondo Monetario, son 22 miembros creo que lo integran. Sí. Y bueno, hay que lograr allí también seguramente las mayorías necesarias para lograr que eso se refinancie. Y creo que ese es el objetivo planteado de la gira, es decir, terminar de ordenar el frente externo, que ha actuado como un condicionante enorme, del que rápidamente Argentina logró resolver la primera mitad, no menos importante y ya olvidada, de la quita de 37.000 millones de dólares sobre la deuda con los acreedores privados, el periodo de gracia y la refinanciación de plazos y la reducción de la tasa promedio de esa deuda de 7 a 3, de 7% anual a 3% anual. Y bueno, si lograra completar ese proceso, habría logrado ordenar la cuestión externa para poder dedicar a pleno los esfuerzos y las posibilidades que el país tiene a la cuestión interna, sin distracciones de recursos evitables desde ese punto de vista. Así que creo que está clara la gira, tiene todo el sentido de oportunidad que corresponde, porque se corresponde con los tiempos de vencimientos y en los que hay que lograr decisiones en la materia. Ahora, veníamos de un viaje de Guzmán, ¿no? Primero que nada, Guzmán a otros lados. Es grande el mundo, a otros países. Además, aquí hay una perlita que habrá que seguir con mucha atención, que tiene un sentido político en el marco de esta negociación, que es el encuentro en una actividad académica lleva comillas, en la lectura, es la que casualmente se van a encontrar el Papa, Georgieva, Stiglitz. Por eso, bueno, por eso puse, claro. No la vi las comillas. Está bien, me olvidé las comillas, ahí le ponemos las comillas también ahí. Georgieva, el Papa, Alberto, etcétera, etcétera, en el que supongo que si uno mira las últimas cosas que ha dicho Francisco sobre el sistema financiero mundial, sobre el manejo de la finanza y demás. Le voy a mandar mi proyecto de ley de servicios financieros porque encaja redondito con todo lo que dijo Francisco el otro día. Creo que uno podría suponer, no una gran resolución de allí, ni un gran acuerdo, ni nada, porque no ese es el método ni la manera de funcionar, pero alguna conversación que marque un rumbo de cómo vamos, y donde también ese cierto eje ideológico que uno podría encontrar hoy entre las cosas que viene diciendo el Papa y las cosas que ha comenzado a decir el presidente de los Estados Unidos, podrían ser un camino transitable para que esas reformas que países como Argentina están planteando encuentren un eco en las conversaciones que tiene que comenzar el Fondo Monetario dentro de ahora en junio en su asamblea de primavera, en su asamblea de primavera, en la que estos temas van a estar en discusión y que probablemente entonces puedan tener algún matiz respecto de lo que ha sido históricamente ese tipo de eventos y ese tipo de decisiones, y ese matiz sea un lugar por donde Argentina pueda encontrar un alivio a su desesperante situación de endeudamiento externo, para decirlo sin vuelta, porque es así, desesperante situación de endeudamiento externo. Así que creo que esa reunión probablemente sea el faro organizador de la reunión, y que alrededor de eso, además, para no ir solo a eso, se fue además a una reunión con un conjunto de estados que a la vez van a estar participando de ese mismo evento. Sí, y con algunas historias significativas, digo, ¿no? El caso de Portugal también, con una renegociación diferente de lo que se esperaba en aquel momento de la deuda, ¿no? Sí, yo creo que eso tiene mucho más de folclore que de valor específico. De cosa concreta. Los diarios agarran un tema y lo empiezan a poner, y entonces ahora todo parece que es... a Portugal le metieron un ajuste del carajo, no se olviden, que tuvo que renunciar el gobierno y demás previamente. Cuando hizo el gobierno de Tsipras sí. Era, ¿no? Cuando ganó... hizo un referéndum, y el referéndum era Grecia. Pero eso era Grecia. Perdón, me estoy equivocando. Claro. Confuso. Disculpen, mezclé. De hecho, se decía que la visita de Alberto a Portugal, más allá de que el actual primer ministro es el presidente de la Unión Europea, el presidente pro tempore de la Unión Europea, que Portugal tenía la experiencia de haber rechazado política del fondo y haber hecho una economía más expansiva, digamos. Bueno, bienvenido. Sí, bueno. Bienvenido. No, yo hice una mala mezcla. No, pero el caso Grecia está muy arriba de la mesa de lo que fue efectivamente las negociaciones de... Claro. La pasada. Así que, bueno, ojalá y encontremos... Creo que la Argentina va con posiciones claras, las he estado explicando todo el tiempo, menos tasa, más plazo, periodo de gracia, no. Ahora, Carlos, acá hay un componente de evidente gestión hasta en términos personales del presidente, de Guzmán, por supuesto gestiones desde la política y la explicación, y después también hay un momento de época, ¿no? Obvio. El viernes hablamos de cambio de época, ¿no? O el jueves. Sí, pero me refiero que sin eso las gestiones personales... Sí, lógico. No, el problema de las gestiones personales son entender las oportunidades y los momentos de época. Claro. Entonces, claro, se lee, claro. Claro. ¿Quién hubiera... Es decir, con Trump diciendo las cosas que decía, era muy difícil pensar que alguna gestión de estas, que igual había que hacerla, tuviera alguna probabilidad de éxito. Claro. Con Biden diciendo las cosas que está diciendo, con Yellen diciendo las cosas que está diciendo, porque ellos están hablando del cambio de época. Porque sí. porque Biden dice, era mentira que el derrame se produciera de arriba para abajo, tiene que ser de abajo para arriba. Era mentira que el desarrollo de Estados Unidos es Wall Street, no, fue la clase media ayudada por los sindicatos. Y así de corrido dice una cantidad de cosas. Era mentira que el problema era el gobierno es la solución, con lo que está hablando del Estado regulando, interviniendo, está directamente diciendo, digamos, esos discursos, más allá de cuánta efectividad tendrán, cómo los llevarán a la práctica, son perfectamente repetibles. En definitiva, yo digo todos los días lo mismo, son las cosas que decimos nosotros. ¿Cuántos años hace que hablamos de estas cosas? En contra del derrame, en contra de los que niegan el papel del Estado, los que quieren que la libertad, la iniciativa, la meritocracia sean los ordenadores de la economía, etcétera. Sí, el desafío es decirlo y militarlo, claro. Porque las consecuencias están bastante a la vista, digamos, ¿no?, de esas políticas. ¿En qué sentido lo decís, Pablo? Y aplicadas por donde pasaron, dejaron tierra arrasada. Ah, y sí, lógico. Por eso digo, el gran desafío es haberlo militado durante mucho tiempo, ¿no? Sí, y el gran desafío de países como los nuestros es que lo que ellos dicen para sus países también se aplique para los nuestros, ¿no? No vaya a ser cosa que ellos no quieran más teoría del derrame en sus países, pero que en los nuestros siga igual para financiarlos. Y es probable. Puede ser probable. Pero lo cierto es lo que dice. Pero los cambios de época son cambios de época. Claro. Y si ciertos paradigmas son dejados de lado y reemplazados por otros, no resuelve la totalidad de los problemas, pero marca caminos y cambia relaciones de fuerza y modifica un montón de cosas. Yo quería casi provocativamente. No, de San Lorenzo no hablamos. No hablemos porque ya está, es pasado pisado. Estuvo muy peloteado todo este fin de semana unas declaraciones de Augusto Costa. Sí. Que insistentemente han querido ser presentadas como contrarias al gobierno nacional o en particular al ministro de Economía o a las políticas que el gobierno nacional lleva adelante en materia económica. Y yo quisiera invitarlos a que hagamos una lectura común de la nota. Tengo delante mío Infobae. Sí. Y que la repasemos, a ver si es así o hay mala intención. Y en la propia nota hay mala intención, porque lo que dice Costa, luego el que escribe la nota lo interpreta como que él cree que es lo que quiere decir que dijo Costa. Todo comienza con un título: la política tarifaria no puede ser la misma que la del gobierno de Macri. Yo suscribo, sería un disparate que sea la misma que la del gobierno de Macri. Quiero decir que además se me fue la nota, pero la vamos a hacer volver rápido. Quiero decir que en materia de tarifa comenzaría con el dato que las tarifas están congeladas desde que asumió este gobierno. Sí. Congeladas. Y ahora se está discutiendo un aumento del 9 o el 15%, si es que se está discutiendo algo, en un marco de tarifas congeladas. Por lo tanto, decir que son las mismas que de la política de Macri, interpretar que él quiere decir eso, yo creo, dice que no deben ser. Defendió los controles de precios y dijo, se lo llama intervencionismo, pero es lo que se debe hacer. Calificó de completamente falso que la inflación se deba a la emisión monetaria. Y sigue. Vamos bien, ¿no? Sí, perfecto. Sigue. Es lógico que haya diferencias de visiones internas en el gabinete sobre la política tarifaria, porque hay que encontrar un equilibrio entre objetivos que a veces son contradictorios, como el tamaño de la masa de subsidios y que las tarifas sean accesibles para los usuarios. No parece... La política tarifaria no puede ser la del gobierno de Macri. Y ahí agrega el periodista, frase que suena como una respuesta a las observaciones del ministro Guzmán, que pretende un aumento más importante de las tarifas para acotar el gasto de subsidio que calificó al actual esquema de prorricos. Te quiero decir que, no sé si dicho como prorrico, pero yo te podría mostrar declaraciones de Cristina diciendo que esa política de subsidio a todo por igual favorece a los ricos, que hay que terminar bueno, con eso. Cuando planteó la sintonía fina. Así es. Sí, igual, ojo que pasó Macri por acá y sacó muchos de esos subsidios, ¿eh? Yo claro. Pago tarifa plena, por ejemplo. Claro. Ya lo había hecho porque yo había renunciado a los subsidios. No, vos renunciaste, vos renunciaste. Yo renuncié en el 2014, creo que fue, 2013. Y después, Macri me parece que retiró, los que no se habían retirado solitos, se los sacó ya. Obvio. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? La búsqueda de un equilibrio puede llevar a diferencias. Son diferencias que coincido con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, hacen a un gobierno que tiene que encontrar equilibrios, pero con una visión común sobre qué tipo de país queremos, el rol del Estado y la política que hay que desarrollar. Y la política no puede ser la del gobierno de Macri. Está bien dicho. Está bien dicho. Luego agrega, por un lado, las cosas salen lo que salen, es decir, cómo se distribuye la plata que paga el consumidor. Hay distorsiones entre lo que recibe el productor primario y el comercializador. Eso depende del poder que tiene cada uno. El Estado tiene que evitar que las desigualdades de poder hagan que esos sectores se lleven lo que no les corresponde. Se lo llama intervencionismo, pero es lo que el Estado tiene que hacer. En la medida en que los mercados sigan concentrados, el Estado tiene que estar presente, dijo el ministro. Sí. Dijo... Existe un fenómeno de inflación estructural, de inercia, que hace que todos nosotros pensemos con una dinámica de precios defensiva, de adelantarnos a futuros aumentos. En el último tiempo estuvo relacionado con las devaluaciones durante el gobierno de Macri, la suba de precios internacionales y los tarifazos del gobierno anterior, además de los formas de precios que suben para defender sus ganancias. Además cuestionó la visión de que una de las razones que explica la inflación en el desequilibrio de valores monetarios y fiscales, ahora agrega él, el periodista, una tesis que ahora en parte abona el ministro Guzmán, que sostiene que la inflación es un fenómeno multicausal y que una de esas causas es la existencia de un déficit fiscal alto o de una amplia emisión monetaria. Desde la ortodoxia dicen que la inflación sucede porque el Estado emite moneda. Eso es falso. Decir que es un fenómeno integral no es ideologizado, es una caracterización de un fenómeno y la búsqueda de una finalización. Yo la verdad que le veo más coincidencia por todos lados con el discurso que dice el gobierno nacional que diferencia. Es decir, no le encuentro las diferencias en realidad. Sin embargo, fue presentado como un discurso confrontativo con el discurso del ministro de Economía, como un discurso que, y además fue candidateado como eventual y futuro sucesor. Dicho sea de paso, el dato de abril, la emisión monetaria anualizada fue 16%, muy por debajo de la inflación, muy por debajo. Por lo tanto, la emisión monetaria está actuando como ancla y no como propulsor, digo para los muchachos que repiten con el manual en la mano, resulta que el tipo de cambio es ancla, ya te doy Pablo, sí. El tipo de cambio es ancla, porque viene por atrás, la emisión monetaria es ancla, porque viene por atrás. Y el déficit fiscal es ancla, porque es menor al presupuestado, ¿no? Porque mejoró la recaudación impositiva, y si bien sigue habiendo déficit, es menos que el presupuestado. Entonces, la pregunta que queda por resolver es, muchachos, ¿por qué aumentan los precios? porque ese es el, claro, el tema. Claro. Pablo. No quería dejar pasar, y por supuesto que el decir de Augusto Costa no es igual a lo que te voy a plantear, porque ahí habría como un ruido mucho más fuerte con un sector de la coalición, pero también el fin de semana, y ahí me parece no hay lugar a dudas ni a distintas interpretaciones, un par de referentes de los movimientos sociales, incluso algunos están en el gobierno, Pérsico, Grabois, sí, fueron muy, muy críticos de la política del Ministerio de Desarrollo, ¿no? Sí. Que bueno, que es parte de la política económica del gobierno también, diciendo que era una política estúpida, que tenía un corte neoliberal, en sí, la duplicación de la tarjeta alimentaria. Que más allá de la chiquita, del dime y direte, sí, ¿qué mirada tenés sobre esto, Carlos? Sí, yo te voy a decir, yo le voy a sacar los adjetivos, pero te voy a decir que pensar en una sociedad que resuelve las diferencias por vía de los subsidios como la tarjeta alimentar no es una solución. El error es no ver que es la cosa inmediata que tenés para aliviar los problemas de la gente. Es decir, yo firmo al pie que el problema es crear trabajo de calidad, no informal, con derechos sociales, con todos los chiches. Ese es el camino. Y no creo, ni se me ocurre, que el gobierno tenga como objetivo resolver los problemas de la pobreza con la tarjeta alimentar. Creo que el primero, vamos a volver a decirlo, porque ahora está de moda, ya casi, el problema de la pobreza está en la acumulación de la riqueza. Sin afectar la acumulación de la riqueza no hay cómo resolver el problema de la pobreza. Ahora ya lo dice Biden, lo dicen todos. Es decir que ya está. Podemos cobrar derecho de autor, pero vamos a tener que buscar otras cosas porque se ha convertido en vulgar, ya digamos, se ha generalizado. Claro. El problema no puede ¿Cuál ser es una que, buena noticia? No, ya sé. Pero cuando el presidente de Estados Unidos te dice el problema es que el 0,03% de las personas tiene que pagar más impuestos y no puede ser que haya multinacionales que no paguen impuestos y se lleven la guita para afuera y los paraísos fiscales y demás, la discusión va entrando por donde tiene que entrar. El problema de la pobreza en la Argentina y en el mundo está centrado en la obscena concentración de la riqueza. Y las medidas que van a resolver el problema de la pobreza son las que ataquen a la obscena concentración de la riqueza. En ese marco, cuando vos tenés un problema de nuevas medidas, gente que se quedó sin la changa, que no puede salir, que esto y que el otro, aumentar un subsidio de subsistencia, es un paliativo, como tantos otros paliativos, que uno dice, esto no resuelve el problema. Yo creo que no está bien calificarlo ni de estupidez, ni de nada que se le parezca, sí decir, esto es un paliativo y por este camino no se resuelve el problema. Hacen falta medidas de otra profundidad, hacen falta otro tipo de medidas. Que yo creo que van a estar todos de acuerdo que es así. Sí, mi pregunta acá es si de manera veraz, porque no creo que desconozcan que el gobierno sabe que efectivamente esa no es la única política posible, si quizás es una crítica porque no creen que aparecen las otras, digamos, las que verdaderamente van a afectar. Pero no sé, bueno, ya es no interpretar algo, claro. Claro, no te lo puedo contestar. También algún mal pensado dice que tiene que ver con ciertas internas entre esos movimientos. Y claro, entonces, pero no quiero entrar en eso, porque eso sería bajarle más aún el nivel a la discusión. El ministro de Desarrollo contestó hace un rato que en realidad no entró en esa polémica, lo que sí dijo es que él también consideraba que era momentáneo, que tenía que ver con paliar esta situación, digo, en la misma línea de lo que venís mencionando, ¿no? Sí, pero si lo escuchás con atención, subió el tono. Si Arroyo, eso ya por la mía, si Arroyo suele hablar en un tono medio, para contestar esto, tuvo un poquito más agudo el tono. Ah, mira. Es que yo no lo escuché a Arroyo, así que no lo leí, claro, paso no lo escuché, de la apreciación. Pero es cierto que a veces las interpretaciones de lo que se dice, las lecturas que se hace de lo que se dice, que terminan siendo sobre lo que se discute, porque después no se discute lo que se dijo, sino las interpretaciones, porque el poder de instalación es tan grande que te instalan una cosa, vuelvo a decir, la instalación de que no se puede tener la política energética de Macri, es una crítica a la política energética del gobierno, la verdad que no resiste ningún análisis, porque no sé por dónde se podría comparar una con la otra. Yo firmo al pie de una declaración que diga no podemos tener la misma política energética que Macri. Y creo que firma Guzmán, firman todo al pie. Todo. Entonces, ahora, si yo tengo después, armo una campañita y cada tipo que opine, y nosotros mismos compramos y empezamos a repetir, sí, pero viste lo que le quiso decir, le mandó el mensaje, qué sé yo, lo que se instala es eso, lo que queda instalado es eso. Yo me quedo con esa reflexión que también creo que no es novedosa ni que ustedes me la escuchan por primera vez, así que es válida que yo la repita, de asumir con naturalidad la existencia de contradicciones, discusiones, debates, diferentes opiniones sobre los temas y que la clave es cómo se resuelve. Yo la verdad que me estaría más preocupado si hubiera silencio de radio. Yo estaría más preocupado si hubiera uniformidad y diría, mira, che, piensan de golpe, piensan todo igual. Uy, Dios, ¿quién los puso de acuerdo? Me parecería mucho más preocupante, en serio. ¿Quién los uniformó? Entonces, a mí, esto que dice Augusto Costa, cuando dice, coincido con Santiago Cafiero, que dice normal que haya disidencia, qué sé yo cuánto. Y es normal. Yo vuelvo a referir y voy a decir una cosa. Yo dirijo un equipo multidisciplinario de gente ideológicamente homogénea. Mm. Y tenemos discusiones profundas sobre montones de cosas. No pensamos igual en un montón de cosas cómo habría que encarar. Y queremos lo mismo, ¿eh? Y estamos hace muchos años y somos el mismo equipo y nadie tiene duda al respecto. Y tenemos discusiones a veces que parece... A mí me ha pasado, y no cuento ninguna intimidad, alguno de los míos estará riendo, que hay veces que yo digo, pará, pasemos a cuarto intermedio, dejémoslo para mañana, la seguimos mañana, porque en la pasión de la discusión las posturas se van endureciendo, radicalizando y ya no se reflexiona. Entonces, che, la seguimos mañana o lo vemos la semana que viene, total, esto no es urgente, busquemos un poco más de elementos y veamos cómo se resuelve. Acostumbrémonos a que eso no es malo en sí mismo. Pero digo, además, en este caso tiene que ver con posturas vinculadas al gobierno. El problema sí. es la amplificación. Digo, Elisa Carrió dijo que Marcos Peña era su adversario y que Garabano era un imbécil. Y durante el gobierno de Mauricio Macri, eso era como, bueno, pero vieron que Elisa es así. Bueno, también dijo que ella nunca dijo que no se iba a vacunar. Está bien. Digo, eso pero, lo dice ahora, pero durante el gobierno de Macri, las internas se minimizaban en los medios todo lo que se podía. Pero no puede ser el estándar ese. No, claro. Es normal, eso está en el baldío de la política. No, eso es una perfecto, porquería. Yo no hablo de eso. Pero que te quiero decir, no nos comamos la amplificación de las internas de este gobierno y la minimización de las internas. Esto corre por mi cuenta. El modo en que se trató el tema Basualdo Guzmán no fue prolijo. Vos decís la usina, ¿no? Hablas de cómo se... No, a mí no me pareció que... Me parece que, en todo caso, esos matices pueden enriquecer una gestión política, te puede mostrar que vos la diferencia la tenés y con una mesa política lo abordás y no a través de los medios en dime direte. Pero es mi mirada. Vos sabés que yo estoy de acuerdo que cuando las cosas se discuten a través de los medios está mal. Así que el medio no te lo puede, vos tenés que primordiar, claro, vos tenés que elegir el modo. Claro, las discusiones tienen que ser en el ámbito darse, en el ámbito que corresponde. Y también, en definitiva, en las organizaciones del tipo que sean, existe una pirámide de decisiones, porque si no es todo horizontal, claro. Y es el Parlamento griego, no es el Parlamento griego. Cuando uno no llega a acuerdos, se escala. Y en definitiva, en algún punto, alguien o algunos tienen consensuado por el conjunto el poder de la última palabra. Así funciona mi pregunta cualquier acá, equipo bien disciplinado, bien armado. Mi pregunta acá, y no es, no pretendo que la contestemos nosotros en el pase. Mi pregunta es, si Hay una mesa política donde esto se trabaja y después tenés dos o tres que salen a los medios porque quieren ganar una posición de manera mezquina, o si efectivamente esa mesa no está y la consecuencia es que se termina dirimiendo los medios. No tengo una respuesta a eso. Pero sí coincido que el conflicto no asusta. Ni siquiera un cambio de gabinete me asusta. Digamos. A mí lo que me preocupa es que haya dos o tres que crean que pueden dirimir algo a través de los medios, teniendo la relación que tiene el Frente de Todos con los medios, ¿viste? Claro, coincido, Sandra. Claro. Buenos días, además. Hola, buen día, perdón. Pero no, está bien de entrada. Hicimos ceñitas. Hicimos ceñitas. Cualquier cuestión que se intente dirimir en los medios está mal. Sí. A los medios hay que llevarle las comunicaciones de las decisiones. Los rivales te usan los medios para crearte interna, fabricar. Por eso empecé en la primera parte tomando lo de la nota de Costa y las interpretaciones que el medio hace. Entonces, yo le saco todo lo que el interpretómetro y te digo, la nota está perfecta. Todo lo que dijo yo lo firmo. No veo ninguna cosa con la que me sienta incómodo. Ahora, si a cada cosa le pongo lo que quiso decir es, lo que trató de indicar es, entonces, ¿de la opinión de quién es esa? Del señor que escribe. Entonces, claramente, un gobierno debe utilizar los medios para comunicar sus políticas, sus decisiones, y no para dirimir sus diferencias. Las diferencias se lavan en casa, como los problemas de los matrimonios. Y que existan no nos tiene que asustar. Insisto, la clave es que existan los ámbitos para resolverlo. Y como dice Pablo, si en alguno de esos conflictos alguien no queda con la suficiente satisfacción, se va. Porque por eso son gabinetes de ministros, para eso están. Para eso hay subsecretario, para eso están. No es que, qué cosa. Y bueno, a veces alguien está dispuesto a llegar con una política hasta aquí. Y más de aquí, no. Y bueno, entonces hay que cambiar. Y no hay que dejar que eso se tremendice. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Qué dice usted? Buen día, ¿cómo le va? Saludos. ¿Cómo le va, compañeros, a todos? Todo tranquilo, todo en paz. Buen lunes. Ya, caballero me echó, así que disciplinadamente. Caballero mañana lo echó como San Lorenzo a Dabove. Sí, más o menos. No, renuncio. No, perdóneme, creo que no. Creo que no, porque yo voy a venir mañana de vuelta y Dabove no va a estar mañana. Así que, de ninguna manera. Carlito, mañana nos volvemos a ver. Que tenga linda jornada.